santo o la neumatología. También tenemos que ver las diferentes formas en las cuales Dios revela a través de su palabra, Cristo revela a través de su palabra, el Espíritu Santo revela a través de su palabra, los diferentes símbolos que aparecen del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, en la misma palabra del Señor. La Escritura, la Santa Biblia, emplea los símbolos siguientes para representar al Espíritu y hacernos comprender mejor, sea su persona o sea su obra. Y hay dos elementos aquí que ustedes vale la pena distinguir. Hay pasajes que hablan acerca de la persona del Espíritu Santo, pero hay pasajes que hablan sobre la obra que el Espíritu Santo hace en su iglesia y muy especialmente en el corazón de los y de las creyentes. Por ejemplo, el soplo o viento. En la lengua original la palabra espíritu significa soplo, significa aire, ¿verdad? ¿Cómo el Señor usa una palabra muy humana, muy mundana, ¿verdad? Muy mundana, muy común, muy humana, para designarse a sí mismo como una persona de la Trinidad, el Espíritu, que significa soplo, que significa aire también. Partiendo del Génesis 2:7, Dios comunicó a Adán un aliento de vida, como dará más tarde al hombre nuevo el soplo del Espíritu. Si usted compara esa teología que va en progreso, Adán tiene el Espíritu, el soplo, el aliento de vida, pero cae y arruina un proyecto de Dios. Luego Romanos capítulo 5 va a hablar acerca del primer Adán y del postrer Adán. Ahora el espíritu del postrer Adán se posa en nosotros para provocar en nosotros vida nueva. Hermanos, no es con prohibiciones de la iglesia como el hombre y la mujer adquieren vida nueva. Les cuento un chiste que no tiene chiste, se los anticipo. Pero estaba ahí Pepito con la maestra y le dice la maestra: Pepito, sentate por favor. Y Pepito le dice: no me siento. Pepito, sentate por favor. No me siento, le dice. Pepito, sentate por favor. No me siento. Al fin la maestra se desesperó, tomó una regla para pegarle en las nalgas a Pepito, ¿verdad? Y le dice: o te sentás o te doy con esta vara en las nalgas. Y se sentó Pepito. Y entonces Pepito dice: pero por dentro estoy parado. Y así es la gente de la iglesia. Así es la gente de la iglesia. Usted los amenaza. Si no me hace caso, si no se peina de la forma que yo digo, si no vive de la forma que yo vivo, si no vive usted acorde a lo que le exige la iglesia, le ponemos disciplina. Pero por dentro están pecando. ¿Por qué razón? Porque no es con las reglas de la iglesia que el hombre cambia. Es con el Espíritu de Dios que aplica la palabra en el corazón de los creyentes, en la mente, ¿verdad? En la transformación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. ¿Qué dice Romanos 12:2? Después de decirnos que nos presentemos delante de Dios, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformando ¿qué? Mire, hermano, por eso es que la iglesia, más que una disciplina rígida, tiene argumentos bíblicos para decirle por qué se debe de vivir de esa manera. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? No, que a la gente no le dan razones. Hermana, ya no se vista así con ese tipo de pantalón. ¿Por qué, hermana? Porque lo digo yo y punto. ¿Y quién es usted? ¿Verdad? ¿Quién es usted? Ya no se peine de esa manera. ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto. Yo para eso soy el pastor aquí. No, usted es pastor allí para dar argumentos, para dar razones, como dice Pedro, para dar razón de mi fe, con entendimiento. Entonces, Génesis 2:7, Dios comunicó a Adán un aliento de vida, como dará más tarde al hombre nuevo el soplo del Espíritu. Leemos en Job 32:8, ciertamente hay Espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Fíjese usted cómo lo dice Job. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Solo que ahora, en Cristo Jesús, nosotros tenemos esa nueva vida, esa nueva existencia, esa nueva razón que llena todo mi ser, que llena todas mis entrañas, mi corazón, todo lo que yo soy, lo llena el Espíritu del Señor, porque ha formado en mí una nueva criatura, una nueva criatura. Ezequiel profetiza y dice: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. La visión de Ezequiel. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Es la visión del Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque soplo es Espíritu, aire, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. ¿Verdad? Y esa palabra Dios la utiliza en el lenguaje humano para definir a la tercera persona de la Trinidad. Bonito. Jesús mismo, cuando habla de la obra regeneradora del Espíritu, dice: el viento donde quiera sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es un símil del Espíritu Santo, ¿verdad? De que no podemos nosotros, ¿quién controla el viento? ¿Se recuerdan que cantábamos algo de eso? ¿Quién controla el mar? ¿Quién controla el viento? No lo controlamos. La gente ni siquiera puede predecir en muchas ocasiones. Recuérdese, a las alturas que nosotros ya conocemos de la ciencia y de todos los avances de la ciencia, no se puede predecir un terremoto, por ejemplo. ¿Verdad? Por mucho que usted sienta temblores, como en esta parte, hoy salió un artículo que no lo terminé de leer en el periódico, que habla acerca de cómo alrededor del mundo hay una como franja, hay como una línea que es la que está haciendo que afecte, por ejemplo, que haya temblores en alguna buena parte del mundo de manera simultánea, como el del domingo con nosotros a las 10:21 más o menos, porque se activó una falla de Xochitepeque, ¿no? O sea, es una franja general, ¿verdad? ¿Quién controla eso? No sabe a dónde va, no sabe de dónde viene. Ese es el Espíritu del Señor. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, sopló. Mire qué simbólico es. Sopla Jesús de manera simbólica y les dice: recibid el Espíritu Santo, y reciben el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso lo dice Juan 29:22. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es misionero, como el Padre y como el Hijo. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, por ejemplo, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu del Señor ahí en el Pentecostés? Como un viento fuerte, ¿verdad? No quiere decir que sea irracional, porque ya hemos visto el resto de la Escritura, una buena parte de la Escritura, en donde se reafirma que Dios, el Espíritu, es consciente y racional, ¿verdad? Es sabio, es inteligente. Pero cuando Lucas usa esta figura, es porque utiliza el griego en su original y dice: bueno, es un viento, pero es un viento recio, no es cualquier viento, no es un vientecito que apenas mueve un par de hojitas, no, es un viento recio. ¿Por qué? Porque hace primero que la unidad de los creyentes se manifieste, se palpe, se pueda evidenciar. Luego permite que la personalidad del creyente sea absorbida por esa misma fuerza que en este momento es el Espíritu Santo, y entonces el mismo Espíritu hace que estos otros hablen otros idiomas de la gente que estaba alrededor y les comparten del Evangelio, y aquellos se quedan admirados y dicen: ¿quiénes son estos? Simples galileos, personas de baja raigambre, que nos están hablando en nuestro propio idioma, dicen los visitantes de Jerusalén. O sea, esa es la personalidad que tiene el Espíritu Santo, como un viento recio. Los pasajes anteriores nos permiten pensar que subraya la acción impetuosa, invisible, imprevisible del Espíritu. Demuestran a sí mismo que esta acción es celestial, no es humana, no es la algarabía humana, no es la euforia humana. Miren, hermanos, muchas culturas tienen cultos que provocan pasiones desordenadas, como por ejemplo las religiones del Antiguo Testamento, en donde la prostitución religiosa era una práctica común. ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Niñas y doncellas que eran sacrificadas sexualmente en función de la religión. Niños que eran pasados por fuego en función de la religión. No, eso no es lo que se presenta aquí en la Biblia. La Biblia nos presenta un Dios que nos pide la vida y nos devuelve la vida eterna. En cambio, a aquellos dioses les pedían la vida y les devolvían la muerte y la muerte eterna. Dios nos pide la vida para entregarnos la vida eterna. Dios nos pide a nosotros lo que somos para entregarnos lo que Él es en nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Fíjese que prácticamente nos dice, entrégame tu corazón y yo te entregaré un corazón conforme a mi propósito. Eso es lo que Dios pide y eso es lo que Dios da. Y eso es, lo hace a través del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el que inicia y el que finaliza la obra de redención? El Padre, el Hijo y el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos bautiza? ¿Un hombre? No, el Espíritu del Señor. ¿Quién pone el sello en nuestros corazones que nos hace clamar que somos hijos e hijas de Dios? El Espíritu de Dios. O sea, la obra es divina. El Espíritu demuestra a sí mismo que esta acción es celestial, que viene de lo alto, que es soberana e infinitamente por encima del hombre, de la mujer misma. ¿Verdad que así es? Claro. Porque el Espíritu del Señor no está sujeto al capricho, a la designación de aquel hombre que lo puede comprar o que lo quiere adquirir. Pablo iba caminando. Su fama ya se había regado. Y Pablo ha hecho algunos milagros que le llaman la atención a las personas. Lucas no le ha dado tanta importancia a los milagros como a los discursos paulinos. Pero la gente se percata, porque hay momentos en los que oran, ¿verdad? Y el milagro se da. Hay momentos en los que pasan y el milagro se da. Y entonces una persona, pretendiendo cautivar, meter en su jaula de oro a el Espíritu del Señor, inmediatamente saca la billetera. Y de la billetera, probablemente, así como yo voy a hacer con ustedes, para presumir con un billetito de así, ¿verdad? Y entonces le dice, véndeme lo que tienes. ¿Por qué? Porque la mentalidad religiosa siempre ha sido comprar a Dios. Y tal como lo dice un autor que se llama Eric Fromm es un psicólogo existencialista, no cristiano, que dice que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Hay un libro que se llama Y seréis como dioses, en donde dice que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Como yo soy bravo, hepático, voluble, hoy contento, mañana bravo, hoy estoy triste con todas las ganas de alabar a Dios y mañana estoy frustrado, amargado, me siento solo, entonces así es el Espíritu de Dios y así es Dios. Y yo les he dicho a ustedes, apliquémoslo en las iglesias. Entonces ustedes vean las frases que dicen muchas personas en las iglesias. Ay, hermanos, hoy sí estuvo triste el culto de plano que ni Dios estuvo con nosotros. Porque yo estoy triste, Dios no está conmigo. No. Yo puedo estar bravo, bravísimo, rebravo. Y Dios está conmigo. No te dejaré, ni te desampararé. Estoy contigo todos los días de tu vida. Señor, y cuando esté enojado, también voy a estar contigo. Cuando esté triste, también voy a estar contigo. Señor, y cuando me sienta solo, ahí voy a estar yo. ¿A dónde huirás de mi presencia? ¿A lo alto? No. ¿A lo bajo? Tampoco. Entonces, Señor, me siento frustrado. Todas las cosas me salen mal. Hoy no es mi día, Señor. Hoy amanecí con el pie izquierdo, Señor. Sí, pero yo estoy contigo. ¿A través de qué? Del Espíritu de Dios. Y eso es chilero. Chilero es una palabra que ustedes ya saben en griego, ¿verdad? ¿Qué quiere decir bonito? ¿Qué quiere decir agradable? Eso es bonito, ¿verdad? Yo de verdad en algunos momentos siento que voy pasando el desierto sin cantimplor. Pero ahí está Dios. Y como lo dice una presentación que me mandaron, ¿verdad? Al principio eran dos pares de huellas las que iban dejándose en el desierto. Después vi una sola. Y entonces le reclamé a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y entonces Dios le responde, no, es que te llevo cargado. Así es Dios. Y el Espíritu del Señor, de Él procede, es una acción celestial. En fin, si el Espíritu es llamado el soplo del Omnipotente, es porque es su emanación directa, su misma presencia manifestada en nosotros como creyentes. Como hablamos de la acción impetuosa del Espíritu, nos parece interesante citar pasajes que lo ilustran de un modo particular. Miren ustedes. Por ejemplo, Ezequiel 8:3, 11:1 y 11:5. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Entonces el Espíritu me elevó, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo. Esa es una experiencia espiritual. O como dice también un hermano que se llama Enrique Iglesias, ¿verdad? Es una experiencia religiosa. Mire, esta es una experiencia. ¿Quién le quita esta experiencia a Ezequiel? Ezequiel es el señor de las visiones prácticamente, ¿verdad? Porque si alguien tiene visiones fantásticas, es Ezequiel. Si alguien tiene una palabra bien profética, es Isaías. Pero Ezequiel se lleva las palmas con las visiones, él y Zacarías, más que Daniel. Es fantástico Ezequiel con las visiones. Otro pasaje. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Felipe se encontró en Azoto. ¿Quién lo arrebata, lo quita de ahí y lo lleva a otro lugar? El Espíritu del Señor. ¿Cómo fue? No le puedo explicar. Lo único es que lo transporta, ¿verdad? Lo transporta. El Espíritu en estos casos distintos no parece ser como un viento violento y súbito que se apodera de un objeto y hace de él lo que le place. Claro que sí. Por supuesto, esa impresión da, pero hay que concatenar estos pasajes con los otros pasajes. Hay que relacionarlos. Aquí hay un ejemplo de ese simbolismo, la paloma. Mientras Jesús era bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. La palabra como, recuérdense ustedes en hermenéutica, ¿verdad, Rómulo? Esa palabra como determina una figura gramatical que se llama, exactamente, símil. Es un símil, ¿verdad? No dice exactamente como una paloma, sino como una paloma. Ese es un símil. De ahí viene la palabra similitud, ¿verdad? Que quiere decir semejante a, no igual, semejante a, ¿verdad? Entonces también la paloma es un símbolo, es una figura que se utiliza aquí para sacar una similitud, un símbolo con la paloma y que el Espíritu Santo. Algunos han dicho que la paloma soltada por Noé, cuando estaba en el arca, ¿se recuerdan aquella paloma que suelta Noé para ver si ya hay tierra firme, ya se están vislumbrando lugares secos? Era también una imagen del Espíritu Santo. Algunos lo han afirmado de esta manera. Yo no me atrevo totalmente a decir que era un símbolo del Espíritu Santo, pero es una paloma que utiliza aquí el mismo Noé para traerle buenas noticias. Sobre una tierra mancillada y desolada a causa del pecado, el Espíritu no podía hallar ningún lugar en que posarse, por lo que se posó sobre Cristo, representado por el arca de salvación. Eso es lo que las personas han tratado, algunos autores, ya me pareció la figura para traérsela de ustedes acá, para sacar aquí una similitud con la palabra. Cuando el juicio toque a su final, el Espíritu elevará a la iglesia como las primicias de la humanidad, del mismo modo que la paloma lleva un ramo de olivo en su pico. Esa es parte también de las figuras hermosas. Cuando ese juicio toque a su fin, el Espíritu elevará a la iglesia como las primicias de la humanidad. Ese sí es un concepto. Es un concepto no de rapto, sino un concepto de presentar a la iglesia. Vean ustedes, es un concepto de presentar a la iglesia como primicias de la humanidad. ¿Qué eran las primicias? Las ofrendas aceptadas por Jehová. Y eso es la iglesia. Primicias. Primicias. la ofrenda aceptada por Dios de la humanidad. Así pues, cuando los tiempos hayan sido cumplidos, el Espíritu podrá extenderse sobre la tierra, que en realidad durante el milenio estará llena del conocimiento de Dios, como el fondo del mar está cubierto por el agua. Es parte de la promesa que nosotros tenemos. Es parte de esa promesa. El Espíritu del Señor nos extenderá. El cuervo, ave impura, que se alimenta de cadáveres, sería una imagen de la carne, que se complace en medio de toda inmundicia. ¿Por qué emplea la Escritura esta imagen, la imagen de paloma? Sin duda para recordarnos que como la paloma, el Santo Espíritu se caracteriza por la dulzura, la ternura y la pureza. ¿No les da esa sensación una palomita? ¿Verdad que sí? Da una sensación de ternura, dulzura y pureza. No solo posee la potencia irresistible, sino también el espíritu de amor, de gracia, de consolación y de inocencia, tal como el Espíritu del Señor se presenta también con nosotros. Esa es la razón. Veamos otra figura, otro tipo, otro símbolo, el aceite. El Nuevo Testamento habla constantemente de la unción del Santo Espíritu. Jesús se atribuye a la palabra de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que el Espíritu Santo viene a ser esa unción sobre mí, para ungir. Desde el Antiguo Testamento, la unción se da. Mire usted, ¿para qué? Básicamente, yo no sé si ustedes encuentran otras aplicaciones, pero básicamente el aceite se daba para dos razones. Número uno, para ungir para ministerios, incluyendo el del rey David, Saúl. Número dos, para sanar heridas y sanar a los quebrantados físicamente. ¿Verdad? Ahí no hay unción para que, Señor, úngeme para que consiga novio. Úngeme para que consiga novia. Úngeme para que consiga trabajo. No. La unción no se daba para cualquier cosa. Se daba específicamente. La pregunta sería, ¿para qué ungimos nosotros, los que ungimos? Hay algunas personas que han dicho, yo no ungo. ¿Verdad? Bueno, nosotros, por supuesto, no, ni criticamos, ni tampoco polemizamos con las personas. Yo ungo a las personas. ¿Por qué razón? Por dos razones. Ungo a los enfermos. Cuando algún hermano me dice, mire, pastor, como dice Santiago, yo quiero que ustedes como ancianos lleguen y me unjan porque estoy pasando por esta enfermedad. En la última sesión que tuve con el consistorio de la iglesia, que fue la noche del jueves 30 de abril, llegó una carta de gratitud y decía, hermanos, aparte de darnos las gracias por haber llegado a visitarle a su casa, me dice esta persona, y le agradezco a Dios, al pastor y a ustedes como ancianos, que llegaron a mi casa a solicitud mía y me ungieron, porque a partir de ese momento yo recuperé mi salud. Ese es un milagro. Solo Dios lo puede hacer. Tenía un mes el hermano de no ir a la iglesia por problemas de salud y enfermedad. El Señor lo ungió, el Señor lo restauró. Y el domingo que yo lo vi, digo, ¿qué tal se encuentra, hermano Alfredo? Mire, bien. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. El médico no se explica, pero ustedes llegaron, me ungieron y yo estoy bien. El Espíritu del Señor, dice. Pero el médico no se explica. Me mandó a hacer otros exámenes, los llegué a hacer. Mire, me gasté un dineral, ¿no? Para decirme el doctor, usted está bueno, usted está sano. ¿Qué fue? El Espíritu de Dios. Me dice, no importa que haya gastado ese dinero, lo importante es que el Espíritu del Señor me sanó. Con el aceite de la unción. La gente puede decir, bueno, hermano, pero ¿y qué tipo de aceite usó? Recuerde que en las librerías venden aceite que trajimos de Jerusalén y hasta con una matita de olivo ahí. Pues está bien. Cuando veo el frasquito así, 110 quetzales. No, ¿verdad? Mejor un aceite de Johnson para bebé, para que incluso huela rico cuando el hermano deje de ser ungido, ¿verdad? pero si a 10 o 15 quetzales, pero hasta de eso han hecho un comercio. Hasta de hecho, de eso se ha hecho un comercio. Es el aceite del Señor, que no necesariamente quiere decir olmeca, o mazola, o de oliva, o de Jerusalén, que es el carísimo. Mire, es un símbolo del aceite divino que lo representa, que viene a representar, a simbolizar al Espíritu del Señor. El Nuevo Testamento habla de esa unción. Y Jesucristo se apropia de las palabras de Isaías para decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para. Ahora, lo interesante es que el Señor nos unge para. Si es para salvación, nos unge para salvación y que nosotros demos testimonio. Nos unge para el ministerio, para que funcionemos en el tal. Pedro dice en Hechos 10:38, como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién lo unge? Dios. ¿Con qué lo unge? Con el Espíritu Santo. Y qué interesante, porque entonces la unción viene a ser, el aceite viene a ser precisamente ese símbolo del Espíritu del Señor. La epístola a los Hebreos añade: por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría. ¿Verdad? O sea, ¿quién nos ungió? El Espíritu de Dios. Dios mismo nos unge a nosotros. ¿Verdad? Hebreos 1:9 entonces nos habla acerca de esta declaración. Finalmente, Pablo y Juan declaran: el que nos consolida con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. 2 Corintios 1:21. Es parte de esa unción del Espíritu del Señor que está sobre nosotros. Todos estos pasajes son alusiones a la unción con aceite prescrita en el Antiguo Testamento para los sacerdotes, los profetas y los reyes. El Santo Espíritu da pues la preparación indispensable para el ministerio según Hechos 1:8. Nos unge con su Santo Espíritu. Ahora, miren ustedes, hermanos, otros símbolos y otras formas en las cuales Dios revela su voluntad. Por otra parte, parece que el aceite, puesto tan cuidadosamente sobre las lámparas por las vírgenes prudentes, según Mateo capítulo 25, representaba también el Espíritu sin el cual nadie está en Cristo, según Romanos 8:9. O sea, ese Espíritu, como simbolizado ahora en el aceite de las vírgenes sensatas, ¿qué viene a representar? La luz. Viene a representar la esperanza, la guianza, pero además también la perseverancia. ¿Acaso estas mujeres no fueron perseverantes? Fíjese que el esposo pasaba negociando en las casas de los familiares el valor que le podían dar a la esposa. Y de repente, por estar negociando, porque los regateaban: ¿cuánto cuesta esta patoja? Y entonces comenzaban a regatear: mira, te doy tanto, no, es insuficiente. Y tomaban otra vez una copa de vino, y comían pan, y comían algunas cosas, viandas que estaban preparadas para la fiesta. Y de repente decía: bueno, aumento la oferta a 4 veces lo que te mencioné. Y el familiar se daba la vuelta en una alusión directa de que no estaba de acuerdo. Y la fiesta continuaba. ¿Y qué pasaba? La virgen estaba esperando, la novia estaba esperando. Y se daba el regateo, ¿verdad? Mire, ¿cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y de repente aparecía otro familiar y decía: bueno, nosotros también queremos una tajada del pastel por la patoja, por la señorita que te vas a llevar. Y entonces era cultural el regatear, el llegar a ese tipo de negociación. Mientras tanto, la patoja estaba esperando. Algunas se dormían. Y como había una confusión y era la oscuridad, ni el novio ni la novia sabían por quién llegaban directamente, ¿verdad? Ni a qué distinguía al novio que la había estado como negociando culturalmente hablando. Y entonces muchas de ellas perdían, por falta de perseverancia, la oportunidad de casarse. Tenían que esperar otra vez todo el ritual, todo el negocio para llegar a casarse. A esas vírgenes el Señor les dice que son imprudentes, que no son perseverantes, que no aguardaron la fe. ¿Por qué? Porque el aceite era una señal de mantener viva la llama de la espera, del momento en el cual se iba a cumplir a cabalidad lo que el Señor estaba determinando para él. Miren qué bonito. Ahora, ese espíritu se refleja precisamente en ese aceite que nosotros podemos ver hoy en las lámparas de estas mujeres. En el Antiguo Testamento el aceite santo iluminaba única y continuamente el tabernáculo, donde se rendía el culto y en las cuales eran simbolizadas la persona y la obra de Cristo Jesús. Recuérdese que la única luz del lugar santo y del lugar santísimo, llegaba un poquito al lugar santísimo, era la luz del candelero de oro dentro del lugar santo. Era la única luz. Los siete brazos del candelero, con aceite, que se mantenía siempre encendido. El peligro era que los sacerdotes dejaran de echar el aceite, porque el fuego tenía que permanecer siempre. Ese era el espíritu, era la iluminación que el Espíritu Santo daba a la iglesia, a su pueblo en el Antiguo Testamento. O sea, era un claro indicio: yo soy la luz. Y eso es lo que la Biblia nos menciona también. El aceite no solo se usaba para la unción, se usaba como elemento para alumbrar las casas, los templos, las comunidades. Jesús dice: yo soy la luz. Pero esa luz viene por el aceite del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia somos luz, pero ¿cuál es nuestro espíritu? O lo podríamos decir así concretamente con el símbolo. ¿Cuál es el aceite que tenemos? El Espíritu Santo, que provoca en nosotros una luz no propia, sino la luz de Cristo Jesús que alumbra en nosotros. Del mismo modo el Espíritu ilumina y glorifica a Cristo a nuestra vista. Nos da comprensión de las verdades celestes y nos permite rendirle culto en espíritu y en verdad. En uno de nuestros países, como Guatemala, se va, como el día de ayer, una hora a la luz y se vuelve un caos. Se vuelve un caos. Hoy es noticia en los periódicos que la capital se convirtió en un caos. ¿Por qué? Por la falta de la energía eléctrica. Por la falta de luz. Si usted mira una iglesia que no tiene luz, es una iglesia que no tiene el Espíritu del Señor. Y la falta de luz lo que provoca es caos, desesperanza, temor, ¿verdad? Recuérdese que los malvados buscan la oscuridad para hacerle daño. Los malvados no buscan la luz, buscan las tinieblas para hacer lo malo. Del mismo modo, el Espíritu ilumina y glorifica a Cristo a nuestra vista, nos da comprensión de las verdades celestes y nos permite rendirle culto en espíritu y en verdad. Eso lo dice Juan 16, 14, 1 de Juan 2, 27, Filipenses 3, 3. Según Levítico 14, 17 y 8, 30, el aceite era empleado por encima de la sangre para santificar a los leprosos y los sacerdotes. El aceite era empleado por encima de la sangre para santificar a los leprosos y a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que servía para ungir las heridas. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Salmo 23. ¿Verdad? O sea que el aceite también era el aceite de la unción. El aceite para ese leproso que tenía en su cuerpo la imagen de su vulnerabilidad, de su humanidad decadente, de su humanidad necesitada. Del mismo modo, nosotros pecadores, llamados a servir al Dios vivo, somos santificados por la sangre de la cruz y por la unción del Espíritu del Señor. Vea usted esa figura, la figura del leproso. Sobre la sangre, el Espíritu, la unción del Espíritu. Y nosotros también. Sobre la sangre de Cristo, la unción del Espíritu Santo, que nos hace a nosotros hijos de Dios. Finalmente, Zacarías 4, 2 al 14, nos da una magnífica ilustración de la fuente del aceite divino, de su renovación constante y de la luz que produce. Y la conclusión que saca de ella el Señor es: no con la fuerza ni con el poder, sino solo con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. O sea, esta conclusión de Zacarías se utiliza básicamente para decir que esa unción del Espíritu del Señor es el poder que está sobre nosotros, no con fuerza ni con poder, sino con la unción del Espíritu Santo que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Esa es parte de esa afirmación. Veamos otro símbolo también muy rico en la Biblia que habla sobre el Espíritu Santo, el fuego. El día de Pentecostés se posaron sobre cada uno de los discípulos como lenguas parecidas a lenguas de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. El fuego, recuérdense ustedes, que también purifica. Primera Corintios, cuando nos habla de que las obras de los creyentes seremos pasados por fuego. ¿Para qué? Para que si nuestras obras fueron como la madera, como el heno, como la hojarasca, entonces serán quemadas. Pero si nuestras obras son como diamantes, si nuestras obras son como el oro o como la plata, ¿qué obtendremos? Obras refinadas, metales refinados. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, que es fuego santificador, también puede ser fuego consumidor. ¿Verdad? Ese es el Espíritu del Señor. Y por eso en la Biblia el fuego es un símbolo del Espíritu. En ocasiones, en dos ocasiones, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Subiendo está en su mano y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con un fuego inextinguible. Mire, ¿sabe cómo decía un hermano y que tenía razón? Dice, hay muchas personas que le huyen, que le tienen temor al fuego del infierno. Pero no se han puesto a pensar que Jesucristo también, por boca de Juan, es un fuego inextinguible. Que el Espíritu Santo es un fuego inextinguible. ¿En qué sentido? Que siempre es purificado. Pero desecha también lo que es heno, hojas, hojarasca, ¿verdad? O madera. Eso lo desecha el Espíritu del Señor. El fuego, siguiendo el uso constante de la Escritura, Levítico 10:2, Malaquías 3:2, Malaquías 3:3, etc., nos parece que hace alusión no a la potencia del Espíritu, sino a su acción purificadora, que juzga y consume toda impureza. ¿No le ha pasado eso a usted, hermano, que de repente siente como que Dios lo está metiendo en su horno de purificación y que algunas impurezas Dios se las está trabajando y Dios las está limpiando? No se lo digo a las personas que asisten a nuestra iglesia, primero a nosotros. ¿No será que pasamos por ese fuego purificador en algún momento y moldea nuestro carácter, nuestro temperamento? ¿Verdad? ¿No se ha dado cuenta de eso? De repente nosotros tenemos una paz aparente en la iglesia. De repente aparecen dos familias. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y ahí vienen las familias. Qué bueno, una luna de miel de unos 15, 20 días, 2 meses, 3 meses. Y de repente, ¿quién mandó estas familias? Aguijones de mi carne. ¿Quién las mandó? Dios. ¿Para qué? Para que las pastoree. ¿Y para qué sirven esas familias? Para moldear nuestros caracteres. Señor, pero si yo te pedí paciencia. Ahí van esas personas para que a puro golpe moldeen tu paciencia. Hermanos, si nosotros tuviéramos solo gente que nos agrada a nosotros en la iglesia, Jesús lo hubiera hecho también con sus discípulos. ¿O no tenía que lidiar Jesús con Pedro? ¿Usted cree que solo sacó su espada cuando le quitó la oreja a Malco? No. ¿Usted cree que Jesús no estuvo lidiando siempre con Judas, que solo al final se le metió el demonio y entonces por eso? No. El carácter de Judas tuvo que haber sido también muy fuerte, muy traicionero. El carácter de Pedro siempre fue virulento. El Espíritu del Señor sigue pasándonos a nosotros por fuego. ¿Para qué? Para purificarnos, para moldear nuestros temperamentos, para moldear nuestros caracteres, para moldear nuestros ministerios. Amén, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Porque así es Dios. Señor, ¿por qué actúas así? ¿Por qué me mandaste este aguijón, Señor? Para que lo pastorees, es la respuesta. ¿Y para qué más, Señor? Para moldear tu carácter. Bueno, a esto me llamó el Señor. ¿Quién dijo que era para disfrutar la vida loca? Puro hermano Ricky Martin, ¿verdad? La vida loca, ¿no? ¿Quién dijo que esto no era sufrido? ¿Quién dijo que esto no era de personas con las faldas bien puestas y con los pantalones bien puestos? Así es el Señor, de esa manera actúa. Así es el Espíritu, todavía nos pasa por hornos, santificadores, purificadores. El Espíritu Santo redarguye de pecado y de juicio y quema en nosotros todo lo que no está conforme a la voluntad de Dios. Ahí lo va quemando, de a poco, pero con paciencia, lo va quemando el Señor. De a poco, pero con paciencia. Nótese que los dos pasajes citados encima, en que Mateo y Lucas refieren las palabras de Juan el Bautista, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, son asimismo una alusión muy clara al fuego del juicio eterno. O sea, nos libra del juicio eterno. Por el contrario, cuando Marcos 1.8 y Juan 1.33 hablan en los mismos términos del Espíritu y no mencionan el fuego, no hacen tampoco alusión alguna al juicio eterno. Compárense sobre esto las palabras del mismo Jesús respecto a la gehenna. Todos serán salados con fuego. Marcos 9.49. Y las de Pablo, la obra de cada uno será revelada. El fuego probará la calidad de creyentes que somos. Hermano, hermana, yo he dicho dos cosas. La primera, entre muchas, pero la primera de ellas, pensar que Dios está moldeando nuestros caracteres y somos un producto no terminado en las manos de nuestro Señor. Somos un producto que está en proceso del control de calidad. Ahí vamos, en proceso. Están viendo el embalaje, el empaque que nosotros tenemos, las características, el peso exacto. A ver cuál es lo que determina el producto. Si el producto dice 20 gramos netos, eso es lo que vamos a pesar, ¿verdad? De manera simbólica me refiero. Si el producto dice 0.5 gramos de azúcar por cada porción, eso es lo que vamos a contener. Somos un producto no terminado en las manos de nuestro Señor, y el Señor lo está haciendo por su Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso insisto, una de las cosas interesantes es que cuando nosotros vemos y repartimos con liberalidad el Espíritu Santo, ni nos imaginamos muchas veces que el Espíritu del Señor también está moldeando los caracteres, está cumpliendo su propósito. Porque si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, el Señor actuará en nosotros. ¿Sabe cuándo se debe preocupar? Cuando le pasa como el lorito. No siento nada, no siento mi piquito, no siento mis alitas, no siento mis patitas, no siento al Espíritu de Dios. Cuando eso suceda, entonces sí preocúpese. Cuando vengan clavos en la iglesia, cuando vengan familias de la iglesia que están atormentándonos, o gente de al lado, o gente vecina, o mareros, entonces sí preocúpese usted que no tenga problemas. Pero cuando los tenga, preocúpese más que todo por decirle al Señor: haz conmigo conforme tú quieras. La Biblia dice: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Probará entonces la calidad de los que somos creyentes, la calidad de ministerios, ¿verdad? Mira, hermano, va uno, trabaja en recursos humanos. Vamos a ver. Un patojo viene, un joven solicita un trabajo y tiene 2 años de haberse graduado. Y entonces en los 2 años, 3 años, 3 meses estuvo en una fábrica de productos alimenticios. Muy bien, 3 meses. ¿Qué pasó? Por mejora salarial. Muy bien. 2 meses desempleado. Al tercer mes encontró un trabajo en un aserradero. ¿De qué fue a trabajar ahí? Pues en el área administrativa. Muy bien. ¿Cuántos meses duró? 3 meses. Salió de ahí. ¿Qué pasó? Ah, es que por mejoras salariales. No lleva cartas de recomendación, lo que me da a mí cierta sospecha. Después se quedó otra vez desempleado y termina en McDonald's, trabajando, de dependiente, ahí. Ningún trabajo es malo. El asunto es cuando estos duran poco. ¿Cuál es la razón? 6 meses en McDonald's. Muy bien. ¿Por qué renunció? Por mejoras salariales. Se quedó 2 meses sin trabajo y ahora está solicitando aquí que es una carnicería. Bueno, yo me pongo a pensar. Este muchacho, esta señorita, este joven, es inestable. No tiene rumbo, no sabe hacia dónde va. Me preocupan esas personas que dicen, bueno, me quedé sin trabajo, aunque sea de pastor. Y comienza a trabajar. El primer problema, renuncio, me voy. Me voy a dedicar a vender vajillas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, oye, el Señor, yo te llamé. Y en el proceso te voy a ministrar y te voy a santificar y te voy a pasar por fuego. Te voy a pulir. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Si la obra se quema, Él sufrirá pérdida. Si bien Él mismo será salvo, aunque así como a través de fuego. O sea que nuestras obras pueden ser de paja, de heno, de hojarasca. ¿Vamos a sobrevivir a la prueba? Pues probablemente. Pero nuestras obras se quemarán ahí, en medio de el que Dios nos pase a nosotros también por prueba. Pero ese es el Espíritu del Señor. No lo atribuya necesariamente a las obras del mal. Atribúyale al propósito. Señor, ¿eres tú el que está trabajando conmigo? Y la respuesta es sí, yo estoy trabajando contigo. Señor, a lo hecho, pecho. El Espíritu está sobre mí. Ese es el Espíritu del Señor. No solo me da gozo, me da talante, me da personalidad. El Espíritu del Señor no solo me hace decir, Señor, bendito sea tu nombre, cuántos están alegres y cuántos están felices. También para eso sirve, por supuesto. Pero el Espíritu del Señor es el que forma mi carácter, mi ministerio, mi personalidad, mi llamado. Ese es el Espíritu del Señor.